De vísceras y tiempos fugaces. Poemas de mutación. Tres superpoderes, nueve mutaciones, una fractura. Tres superpoderes, de semillas para la resistencia. Invisibilidad. De pequeña, en el patio de la escuela, alguien me preguntó qué superpoder quisiera tener. ¿Ser invisible o poder volar? Invisible, sin duda, fue mi respuesta. El sábado 3 de julio del año 2010, a las 9 y media de la mañana, después de tener sexo, rompí aguas a los 8 meses de embarazo. A las 9:44 de la mañana del domingo 4 de julio, después de un parto cargado de violencia obstétrica, llegaste al mundo con los ojos bien abiertos y la mirada fija. Fue en el transcurso de los días 4 al 7 de julio que fui adquiriendo el superpoder que tanto había deseado ese día en el patio de la escuela. Por fin era invisible. Mi invisibilidad fue creciendo minuto a minuto en los siguientes días y meses. Crecía con cada cuidado, con cada gesto y con cada pensamiento maternal. También con cada palabra que no conseguía emerger debido al agotamiento y a la tristeza causada por la soledad, y a su vez por cada palabra que, al poder escapar mi cuerpo por la boca, se desvanecía en el aire alrededor de la gente que me atravesaba con la mirada. Fue desapareciendo así mi condición de persona interlocutora. Conseguí mantener la de nieta, pero solo gracias a una abuela que poseía ella misma el superpoder de la mirada amorosa y ancestral que logra ver hasta lo invisible. Por último, llegué a ser invisible como artista. Fue así como mi cuerpo, mis acciones y mis pensamientos se desvanecieron ante la mirada de los demás por el hecho de ser madre. Entonces deseé haber escogido poder volar. Vuelo. Maternar es un número infinito de cosas. Maternar es dar mucho. Es darte tú, dar tu cuerpo y dar el espacio en tu cabeza que antes era solo tuyo. Abrir ese refugio, el de mi mente, entregarte un espacio de él a ti y tus preguntas, ha sido un proceso en ocasiones doloroso. Tus preguntas llegan a menudo como una interrupción que detiene, que corta y que fragmenta mi frágil proceso mental. Maternar es un número infinito de cosas. Maternar es recibir. Recibir mucho más de lo que se da. Es recibir a otro ser, su cuerpo y su maravillosa complejidad. Y entonces llegó el momento en que me rendí con admiración y escucha plena a tus preguntas. Aprendí así a que el espacio compartido en mi cabeza tenía que ser el lugar donde acoger los momentos en que tu curiosidad alimentara la mía. Nuestras conversaciones no tienen límites. Ahora ya puedo volar. Ahora volamos juntas. Mutación. Mamá, si fueras una superheroína, ¿cuál sería el símbolo que llevaría tu traje? Una mano raíz. Me imagino nómada, errante de un lugar a otro, recorriendo la corteza del planeta, atravesando bosques y cuerpos de agua. Sé que a ti también te llama esta fuerza y quieres dejarte llevar por el paisaje. Nos imagino a ti, a mí y a muchas otras híbridas. Ahora somos capaces de fundirnos con lo que nos rodea y lo que lo habita. También las unas con las otras. Ese será nuestro superpoder. Seremos capaces de recibir para poder ser todo y de dar para formar parte de todo. Y cuando me pidas una historia, una de esas que te gusta tanto que te contemos día y noche, me agacharía, pondría los dedos de la mano dentro de la tierra húmeda y mutaría, haciendo que de ellos crecieran raíces. Dentro de la tierra, estas raíces podrían absorber el sonido de las voces de las otras que la pisaron antes que nosotros, para así recoger sus historias y seguir contándolas. ¿Qué le ocurre al cuerpo de la madre después de gestar, parir y criar? En esta historia, el cuerpo de la madre enferma. ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué historias se cuentan? ¿Y qué historias se esconden? ¿Cómo nos relatamos? ¿Qué relatos importan? Dispositivos de rastreo en el tiempo. Los percebes fósiles revelan migraciones prehistóricas de ballenas. A medida que los percebes crecen, sus caparazones registran las condiciones al absorber isótopos de oxígeno del agua. Al leer con atención las firmas isotópicas únicas que quedan en los caparazones, los percebes pueden revelar los cuerpos de agua por los que pasaron, lo que ayuda a reconstruir los movimientos de la ballena a lo largo del tiempo. Preludio. Rara. Me miré al espejo y me dijo: eres rara. Y me quedé tranquila. Una mañana de finales del 2019. Vísceras. 9 mutaciones. Primera mutación. Arrastrándonos, soplando, descomponiéndonos, evaporándonos, retorciéndonos, incorpóreas, frágiles, podridas, enmohecidas, devoradoras, desorientadas, conmovedoras, decepcionantes, con toda nuestra furia, convirtiéndonos en criaturas extremadamente bellas sin precedente. Segunda mutación. Cavidad. Caverna. Vacío al que da paso la muerte celular. Órgano esculpido por la destrucción que reconfigura. Cavernosidad. Áspera estructura múltiple y repetitiva. Lugar para el eco. Reminiscencia. Recuerdo impreciso, tenue supervivencia. Tercera mutación. o quedar. Vacío punzante. Espacio desolado. Desbordado de dolor. Aguardando llenarse sin saber bien ni cuándo ni de qué. Las paredes se preparan cubriéndose de musgo. La humedad se eleva. Suspensión que permanece a la espera, cogiendo aire, aguantando la respiración. Cuarta mutación. Entro en el agua. Las olas mecen lo que quedó de mi naufragio. Fuera me ahogo. Dentro respiro. Inmersa en el océano, vomito el aire que tragué al salir. Aquí, en su vientre, se ve todo con nitidez. La oscuridad profunda es de una transparencia abrumadora. Este cuerpo que habité se ha descompuesto. Ahora forma parte de la sal, del plancton y del vacío. En mí resuena el canto de las cetáceas, llamando a sus crías y a sus compañeras. Diminuta, microscópica, entro en sus estómagos colándome entre sus barbas, navegando sus inmensas mandíbulas. Tomo así una nueva forma. Paso a ser de nuevo carne, carne de otra carne. Cinquena mutació. Escolto cara a cara. Cada paraula amplificant-se en mi, potser més i tot que la música ho fa dins el meu cap. Estem soles, com diu la cançó, el cor i jo. No sé ben bé com és, però que les llàgrimes emergeixen quan ja no sóc cos. Ara que quasi tots els òrgans han desaparegut d'aquesta impossible equació. Resta, però, el cor. I jo. Aquest jo que ja no ho és. Sexta mutación. Y ya no soy. Séptima mutación. He decidido girar su mente, dar la vuelta al cuerpo. Los huesos ahora cubren la superficie. Exoesqueleto. Convertirme abiertamente en monstruo. Cegar con el resplandor del marfil a todas las que solo son capaces de ver con dos ojos. Proteger mis órganos y mi piel, de los que no saben abrazar con la profundidad que duele cuando los latidos se sincronizan. Mutación irreversible para contestar a aquellos que preguntan: ¿qué eres? Un yo. Yo soy para siempre mutante. Octava mutación. El cuerpo como zarza, cubierto de espinas que protegen la fragilidad de la piel y lo que bajo ella yace. Novena mutación. De la esquena broten ales atrofiades, que al desplegar-se s'enforteixen. Trenquen múscul, carn i pell per néixer. Però hi ha sang i suor, el dolor arrenca un crit profund. A l'alçada de les costelles i l'estómac, sota els braços, germina. En un primer moment, lentament, i després amb violència. Tentacles musculosos i plens de ventoses que s'agafen amb força extrema a la superfície de la vida. Anomenen fúria, potser millor erínia. Consideren monstre. Jo em sé mutant i ja no espero. Tiempos fugaces, una fractura. Afilado, afilado como el hielo, rompedor, entrecortado sonido evolucionando, latiendo profundamente dentro de mi caja torácica. Ecos resonantes, constantemente haciendo añicos todas las configuraciones moleculares, multiplicando a alta velocidad formaciones fractales sin fin. Silencio repentino, o el ensordecer por todo lo que se ha perdido y se está ahora desintegrando.